Hola, muy buenos días a vos y a toda la audiencia. Cintia, ¿no? Cintia, exactamente. Tapera, ¿cómo, bueno, cómo, qué va a pasar ahora? ¿Qué van a hacer en la comisión que acaban de ganar? Como siempre, trabajar por el bien del vecino, como lo venimos haciendo durante todos estos años, ¿no? Bueno, yo fui presidente de la comisión vecinal de 2012 a 2014, donde hice muy buen trabajo también, en 2 años. Nos quedaba muchísimo por hacer. Hace 8 años que la comisión estaba acéfala. Y bueno, y hoy tiene una nueva conducción, que es la lista número 3, encabezada por mí y por muchos compañeros jóvenes que realmente tienen ganas de trabajar por el barrio. Y la idea mía es encaminarlos a ellos y que ellos se queden a cargo realmente del barrio. Uno ya está hecho como comisión vecinal. Yo vengo de ser elegido 2 veces en el barrio Matadero, 2 veces acá en Santa María, por supuesto siempre en las urnas, ¿no? Por el voto, por el vecino. Nunca me ha tocado ninguna fácil. Siempre he tenido que ganar las elecciones, bueno, elecciones difíciles que se me han presentado, ¿no? Y bueno, la verdad que muy contento y bueno, de querer hacer, queremos hacer un montón de cosas, ¿no? Sabemos que los barrios periféricos de la ciudad por ahí son un poco olvidados. Y bueno, por eso fuimos con una propuesta al vecino. Y la verdad, bueno, el vecino no ha respondido de vuelta. Así que la verdad, igualmente estoy muy contento de la participación de los vecinos. Fueron 630 vecinos a votar, que no es poca cosa, en la comisión vecinal. Así que bueno, muy contento y bueno, esperemos que también, o sea, a ver, nosotros somos, lo único que somos de acá de la Comisión Vecinal, somos el puente del barrio hacia el gobierno, nada más. Dependemos también, después del gobierno de turno, si va a poder concretar lo que nosotros también llevamos a cabo como propuesta al vecino, ¿no? Ayer, en las primeras declaraciones que dabas, tras conocerse los resultados, le dedicabas la elección al intendente. ¿Qué significó eso? No, se lo he dedicado porque, bueno, porque es con el primero que vamos a trabajar, ¿no? Con la primera persona que tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar con la Municipalidad de Santa Rosa. Así que, bueno, por eso se lo dedico al señor intendente, nada más que eso. Bien. Porque además es un compañero. Y Bien, bueno, espero que está. no hay rencillas, no hay disputa más que la que ayer se dio en No. el barrio. No, no, a ver. Con el señor intendente, si bien hemos jugado en algún momento, hemos tenido alguna interna, pero después hemos acompañado, como siempre, al turno. Bueno, espero que esta vez él, como intendente de la ciudad de Santa Rosa, nos acompañe también al barrio a llevar a cabo estas propuestas, que realmente la estamos necesitando y la estamos padeciendo ya desde hace muchos años. Así que espero que también él se ponga también a laburar codo a codo también con nuestro barrio. Así que bueno, nada, era por eso se lo dedicaba al señor intendente, más que nada, ¿no? ¿Qué necesita el Santa María hoy? En Santa María nosotros necesitamos, por ejemplo, en este momento estamos dependiendo mucho de lo que es el barrio aeropuerto. Si bien se han hecho obras, pero hoy estamos necesitando, ya desde lo que pide la gente, es una posta sanitaria, acá en lo que es en Santa María. Por supuesto que el señor intendente ahí no tendrá nada que ver, sabremos a quién tocar también, tendremos que ir a gobierno, tendremos que hablar con el Ministerio de Salud, tendremos que hablar con el IPAP y bueno, y ver de la forma que podemos llevar a cabo dicha posta, ¿no? Ojalá que se pueda dar. Sabemos también que ya, como te vuelvo a reiterar, ¿no? No depende de nosotros ni de una comisión vecinal. Depende del gobierno de turno. Que las voces de los barrios sean escuchadas de una buena vez por todas y que dejemos lo partidario, sino que veamos al vecino, y no al vecino solamente de un partido, a los vecinos, a todos los vecinos, ¿no? Bien, bien. ¿Y el municipio qué podría resolver en el barrio en lo inmediato? De inmediato, por ejemplo, hoy los vecinos de acá se tienen que trasladar para buscar una vianda, al ¿cómo es? A la escuela 240 del barrio Aeropuerto, a buscar un edano, porque no tenemos, hoy acá, por ejemplo, no tenemos comedor en el barrio Santa María de la Pampa, ¿no? Entonces dependemos de la escuela 240 del comedor del aeropuerto, ¿no? O sea que los vecinos se tienen que trasladar allá, y hay algunos vecinos que, por ejemplo, no la van a retirar porque, bueno, trabajan o están ocupados y, bueno, y quedan los chicos acá, quedan los chicos de la casa y, bueno, realmente los pibes tampoco pueden ir a buscarla por las consecuencias. O sea que hoy tenemos la circunvalación y, bueno, lo que puede pasar, ¿me entendés? Que puede pasar lo que... En un momento se lo planteé también cuando estaba... ¿cómo es? De intendente, el señor Larrañaga. ¿Qué pasaba si en algún momento algún pibe podía ser atropellado o cualquiera de cruzar la ruta, ¿no? Hoy, bueno, tenemos el medio de transporte que por ahí la gente mayor o adulta mayores y gente con discapacidades diferentes tienen que trasladarse hasta ¿cómo es? Hasta el comedor 40, cuando tenemos un salón de uso múltiple acá, donde tranquilamente se podría trasladar la vivienda acá y dar desde acá, ¿no? Pero bueno, eso sería una cosa. Otra cosa sería que las asistentes sociales las tengamos en el Santa María, que no dependamos todo el barrio Aeropuerto. Tenemos que trasladarlo al barrio Aeropuerto, tenemos que trasladarlo a Villa Germinal a buscar por ahí una asistente social. Yo creo que la asistente social tendría que estar permanentemente acá en el barrio. Bien. Y Fabián, en las inmediaciones del Santa María hay un asentamiento. Bueno, ¿qué respuestas buscan para eso, para esta problemática los vecinos? Bueno, de hecho los vecinos acá veremos qué proyecto podemos meter y trabajar con los concejales, que son los representantes también, ¿no?, de los barrios. Y bueno, que a ver qué podemos hacer en conjunto y que empiecen a trabajar como debe ser, ¿no? Y empezar un poco a bajar a los barrios y mirar esta gente que hoy los tenemos. A ver, están. A ver, ¿qué hacemos ahora? Empecemos a trabajar con esta gente. De hecho, hay una compañera que me acompañó, una vecina que me acompañó en la lista, que es el asentamiento. Así que esperemos que el Consejo Deliberante se empiece a trabajar por un proyecto y para el bien del vecino, ¿no? Para el bien del vecino del asentamiento y para el bien del vecino de Santa María en general, ¿no? Porque también el asentamiento es parte de Santa María. ¿Este proyecto qué debería prever? Bueno, por eso mismo. Estoy diciendo que sería bueno que se pongan a trabajar los concejales y a ver qué proyecto pueden hacer por este asentamiento, ¿no? Por este asentamiento y por los demás asentamientos. Perfecto, perfecto. Te agradecemos esta comunicación, ¿no?, Tapera. Por favor, que tenga buenos días.